va, aparte de participar todas las semanas en la toponimia nimia, de ser ese crack de la toponimia nimia. Bueno. Bueno. Miquel está con el nivel muy alto. Ay, perdón, que era bajo. No, vamos a dejarlo. Ni lo nombres, que ya le echaré yo alguna palabreja. Bueno, Eva todos los meses también va rastreando como bloguera que es. Ella tiene su blog HQH, pero va rastreando otros blogs que se hacen en Aragón. Hoy nos hemos quedado con menos tiempo, tanto comer, tanta gastronomía. Normalmente siempre comentamos un par de blogs, pero hoy vamos a tener tiempo solo para uno que has seleccionado y que va de un viaje. Hombre, la verdad es que es solo uno, pero es que vamos a dar la vuelta al mundo, Miguel. Así que os vamos a invitar, yo creo que es una buena época. Y no en 80 días, ¿no? Y no en 80 días. En 10 minutos lo vamos a dar. Lo vamos a hacer muy prontito, aunque ellos, esta pareja de zaragozanos, lo hicieron en 4 meses y era el sueño desde que se conocieron, dar la vuelta al mundo. Y la han dado una vez, pero yo creo que la van a dar más. Es un blog que yo creo que quienes estén pensando en viajar tendrían ya que empezar a buscar ahí en internet, que apunten. Se llama enbuscadelcontinenteperdido.blogspot.com. Sí, y tenemos a una de las personas que han participado en él. Es una pareja, Jorge e Ingrid. Tenemos a Ingrid Marín. Hola, Ingrid. Es el 50% del equipo viajero. Buenos días. Hola, buenos días. Sí. Bueno, pues primero daros la enhorabuena porque habéis hecho realidad ese sueño de viajar, ¿no? Que todos lo tenemos, pero la verdad es que es complicado, ¿no? Hacer realidad ese sueño. Este blog empieza con los preparativos de un viaje que fue desde octubre de 2010, corrígeme si me equivoco, hasta enero de 2011, pero empezasteis en enero de 2010 a compartir todas las tareas que había que hacer. Fue un viaje muy pensado, ¿no, Ingrid? Sí, la verdad es que sí, porque claro, son 4 meses. Eran muchos países diferentes, había que enviar mucho material, visados, vacunas, y sobre todo como era la primera vez que hacíamos un blog, pues queríamos un poco practicar antes para cuando llegara el momento de irnos, que estuviera todo ya listo y preparado. ¿Y por qué, aparte de hacer ese sueño de dar la vuelta al mundo que tiene mucha gente, por qué quisisteis hacer un blog de ello? Bueno, pues sobre todo porque era una forma de estar en contacto con nuestros amigos, con nuestros familiares, para que ellos más o menos supieran dónde estamos, pudieran ir viendo las fotos, porque es que si no se te acumula, si no a la vuelta es un poco complicado quedar con todos, contar todas las anécdotas, y sobre todo porque al final lo vimos también como una forma de tener un pequeño diario que bueno, queremos editar en papel y demás para poder leerlo de vez en cuando y los hijos de nuestros hijos y los nietos lo puedan ver. Y todos los que estén, vamos, enamorados de los viajes. Yo creo que sois un poco como los dibujos de Willy, Fox y Romy, ¿eh? Salisteis ahí preparando ese gran viaje con mucha ilusión. El primer destino he visto que, bueno, que fue la India y que os dejó un poco decepcionados, ¿verdad, Ingrid? Sí, bastante. La verdad es que bastante porque sobre todo en Delhi, la ciudad no nos gustó mucho, tenía muchísima contaminación. Y luego la verdad es que la sensación que nos llevamos de sobre todo de Delhi, es que nos intentaban sacar el dinero y primarnos enseguida. O sea, era una... te sentías mal. Bueno, de hecho decís en el blog una cosa que me ha llamado mucho la atención, como que hablar, decir que la India no te ha gustado como que no es políticamente correcto, que os da la impresión de que hay gente como que disimula que no le ha gustado y vosotros no queréis disimularlo. Es que yo tengo la sensación, tú entras en un foro sobre la India o lo que sea y todo es maravilloso, la gente es espiritual, siempre están con sonrisas, aunque son pobres, están encantados de la vida y yo no viví eso. Entonces, alguna vez que hemos entrado en un foro, una forera que comentó que le había pasado y tenía la misma sensación que nosotros, pues todo el mundo diciendo que bueno, que eso no era así, que eso era mentira y que bueno, que qué poca humanidad tenía esta chica. Entonces es que realmente a nosotros... Es otra visión la que habéis tenido y la habéis dado, y por eso me parece significativo y también. Contar lo que veis, claro. Exacto, en este blog. Sí que en cambio nos quedamos con muy buen sabor de boca de Varanasi, que os encantó, pero sobre todo Ingrid, Tailandia. He visto que bueno, es vuestro destino soñado, ¿no? Totalmente. Vamos. Pues genial, porque además veníamos del Himalaya de estar haciendo el trekking. Estábamos muy cansados físicamente, habíamos pasado muchísimo frío y fue maravilloso. O sea, yo tengo un recuerdo cuando estábamos aterrizando en Tailandia sobre esas playas y demás de felicidad absoluta, la verdad, porque yo creo que es también por lo de donde veníamos, no solamente por a dónde llegábamos. En este viaje, además, os encontrasteis con zaragozanos donde menos os esperabais, ¿no, Ingrid? Sí, compartieron su jamón con nosotros, que ya llevábamos solamente 3 semanas de viaje y aún así ya lo echábamos bastante de menos. Normal. Y ellos encontraste con zaragozanos que llevaban jamón encima, bueno, esto... Sí, una pasada. Haciendo genial. Trekking, ¿no? Estabais... Haciendo el trekking, estábamos como a 3.000 metros en un refugio y la verdad es que fue vernos y nos dimos cuenta de que éramos españoles. Y entonces el chico se acercó, Luis, y dice, ah, ¿sí eres españoles? Sí, ¿de dónde? De Zaragoza, anda, nosotros también. Y entonces coincidimos en un par de etapas con ellos y son también muy viajeros que siempre llevan jamón serrano. Y entonces lo compartieron con haciendo nosotros. Haciendo amigos. Haciendo amiguitos con el jamón. Bueno, además hay muchísimas anécdotas. Yo os recomiendo que entréis y vayáis viendo este blog. Que espero que publiquéis. Voy a recordar, la dirección es en busca del continente perdido. En busca del continente perdido .blogspot.com. Un viaje en el que fuisteis variando la ruta, ¿no? Al principio los países que teníais en mente fueron cambiando a medida que se acercaba la fecha del viaje y seguro que os habéis dejado mucho por ver. ¿Habrá una segunda vuelta al mundo, Ingrid? No sé si vuelta al mundo como tal, porque 4 meses se hacen muy largos y acabamos muy cansados. Volvimos antes de hora a casa porque es que realmente necesitábamos ya volver. Uh-huh. Pero sí que todos esos países que figuraban al principio, que al final pues se cayeron del mapa, nunca mejor dicho... Sí que los queremos hacer con más tiempo, por ejemplo, pues un mes en Nueva Zelanda, pues nos apetecería un montón. Oye, muchas personas estarán preguntando cómo de caro sale eso. Pues la verdad es que depende mucho de cómo quieras ir. Nosotros tampoco nos apetecía sufrir, por así decirlo, no queríamos estar en los peores hoteles. Uh-huh. Y tampoco nos podíamos permitir los mejores. Más o menos habrá salido unos 3.000 euros por mes, más o menos. Pero también en Tailandia, por ejemplo, estuvimos haciendo un curso de submarinismo, que es mucho dinero, y está en ese presupuesto de unos 3.000. Entonces depende un poco de cómo quieras ir. O sea, el primer consejo para quien no quiera imitaros, ponerse a ahorrar. Sí. Hombre, creo que en vuestro caso había una luna de miel por medio, ¿no? Porque la verdad es que esto coincidió también con vuestra boda y era pues como vuestra luna de miel vacaciones, ¿no? Hicisteis ahí un... Sí, nos casamos en agosto y en agosto ya después de la boda no nos fuimos a ningún sitio, y entonces era un poco la excusa. Pues cuando en octubre, por diferentes situaciones que teníamos los dos, no nos podíamos ir hasta octubre, se nos quedaba un hueco que ninguno de los dos íbamos a tener trabajo y qué mejor momento para poder irte 4 meses, porque bueno, tenías que trabajar. Pues todos los detalles están en ese blog que quien tenga curiosidad puede ir a buscar ya mismo. En busca del continente perdido, blogspot.com. Jorge e Ingrid son los protagonistas y hoy ha sido nuestro blog invitado. Gracias, Ingrid Marina. Seguir dando la vuelta al mundo, a Aragón, a lo que puedas. Gracias. Vale, muchas gracias. Un saludo. Nos vemos en tu blog. Vale, gracias. Hasta luego. Pues, bueno, pues gracias por esta sesión de hoy.